forma, ¿no? Claro, que era mucho más económico. También sí, vi por ahí que sí, pues sí, la economía sí, estaba mucho más sólida, mucho que era mucho más, fuerte. Exactamente. Y una otra cosa también que pensaba de que, por qué en los 90 no vino nadie, fue porque alguna vez me dijo un empresario muy importante de este país que en los 90 acá no venía nadie. Que uno se subía a un avión y lo único que había en ese avión eran contratistas militares. Ay, que venían a que venían a luchar, a pelear la lucha contra o la guerra contra las drogas y ya. Pero ¿sí? Que de resto esto aquí no era destino turístico ni nada, porque todo el mundo tenía miedo de que aterrizaran y lo fueran a secuestrar. Entonces, claro, eso aplica también para todo el tema cultural, para todo el tema de conciertos y todas esas vueltas. Fue una época complicada para Colombia. Claro, claro. Oasis Merch. Bueno, y artistas a los que le creemos, arroba la X más música, ¿qué ha dicho la gente? ¿Cuál es la reacción de la gente a qué artista le cree usted? ¿O a qué famoso? ¿O a qué famoso? Mariana dice a mi poderoso Keanu Reeves. ¿A Keanu? También, sí, también. Salmicienta. A José Pedro Balmaceda Pascal. Es mi pastor y nada me faltará. Pedro Pascal, sí. Lo vieron saliendo este fin de semana de un hotel no, con Omar Apolo. Bello que es. Yo te digo. Laura López dice that's a Will right. Smith. No sé creen. Si yo le creo. ¿A Will Smith? Sí. No, yo lo quiero, me cae muy bien, pero no le creo, pobrecito. Pero no le creo. Diana Sofía, Robbie Williams. En este momento de su vida, tal vez sí. Yo no. Que yo también te entregó no, como. Yo esa canción no. Rocket. Ah. Qué canción tan fatídica, tan horrible. Pero qué tiene que ver eso con que le creas. Pues en el hecho de que es la música más poco sincera que ha publicado en 35 bueno, años. Está bien. Bueno, es, sí, en pero serio. No sé a qué le obligaron. No sé, pero. Pero si te obligaron también te hace eso que no eres honesto. O sea, yo oí la canción cuando la pusimos aquí y dije no. Sí, pero yo vi recuerdo. Pero vi el video y menos. Dije no, no y no. Y o sea, el menos. Man con una chaqueta de Misfits. Why? Eres un artista de pop. Pero le gusta Alejandro, si le sí, gusta estéticamente. Sí, pero es lo más ficticio del ¿tú? Mundo. Tú ficti, es ficti. ¿Has usado algo que no te guste? O no. Sea, me refiero a un grupo que tú digas, me encanta La Fuente. Nunca. Comic Sans. ¿Qué? ¿No? No. ¿Alguna vez te ha tocado hacer algo que no quieres? Sí. Ah, sí, claro. Creo que todos sí. Hacemos parte todos de ese los círculo. Días. Hola, mundo, buenos días. John Gerardo dice que a Pirri, le cree a Pirri. Bueno. ¿Verdad? ¿Quién nos ven? Yesenia dice Johnny Depp. ¿En no. serio le crees a Johnny Depp? Ay, wow. Sí, increíble. Ni yo que lo amo, le creo. Exacto, no, hay lugares. Marcafa dice, al más grande, al que jamás pasará de moda, a Jesucristo. Ah, superestrella. Jesucristo superestrella. Gran sí, artista. Señor. De nuestros tiempos. Oh my goodness. Por acá dicen a Sam Smith. Dice Sam Smith. El mismo. Okay. Nacionalmente le creo a Paola Turbay. Nacionalmente. Mira. Okay. Increíble. E internacionalmente a Sting. Mira, mira esos dos extremos de la nación. Me han hecho muy feliz hoy, sí. A Robert De Niro dice Blankies. Ok, uy, muy bueno. Difícil él. ¿Sí? Yo creo que le tengo, yo la verdad diría que solo le creo a Luis Capaldi. ¿A Chubis? Sí, ¿solo le crees a Chubis? Ah, es que ese contexto es bien distinto. O sea, lo que él me diga, sí le creo. Le creo. Sí, pero ¿y por qué le crees a Luis Porque Capaldi? Lo siento tan sincero, tan, ¿sí? Tan vulnerable, que es como, sí. Sí, lo que él me diga, sí. Ok. Porque viene desde la vivencia, desde lo real. De su experiencia, exacto. Y no le ha tocado fácil. Entonces, creo que yo sí creo que cambian un poco la perspectiva y la manera como se asume la vida. Y sí. Sí, hay como más honestidad. Sí, yo siento que él es súper honesto. No voy a ir a este concierto porque no quiero. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, está. Y usted puede seguir opinando y diciéndonos cuál es ese famoso al que usted... Le cree aquí en Mañanas de la X, aquí está Coldplay con Life in Technicolor 2. Saludos a la gente que nos ve en TikTok. Midori Kobayashi. Perdón, Midori, salud. Midori Kobayashi es un personaje de Midori Kobayashi es como una novela, es un novelista. ¿Otra vez quién? Midori Kobayashi. Debe ser alguien asiático, de pronto del anime. Kobayashi, yo le creo a Bruce Dickinson, también a Elkin Ramírez. Siempre fue mira, honesto y coherente. Mira, esto Midori estamos Kobayashi, estamos de acuerdo. Pero Kobayashi sí es como un novelista o algo. Análisis del personaje de Midori Kobayashi en la novela, en una novela de Tokyo Blues. Mira, Diana, qué vergüenza. ¿Ves? Era anime. Una novela de Haruki. De Haruki Murakami, sí, claro. Bueno, tengo noticias tecnológicas que me parece interesante compartir con ustedes y con la Nación de Más Música el día de hoy, sobre todo aquellas personas que están en el mundo de la publicidad. Sí, a ver. Parece importante contarles que Meta va a ofrecer herramientas de inteligencia artificial para que las marcas creen anuncios desde cero. Ay, claro, les hace mucho más fácil el trabajo. Así es, y dirijan. Pero ya tienen que tercerizar eso. Y dirijan a los usuarios en sus plataformas sociales para finales del próximo año. Esto lo reportó el Wall Street Journal este fin de semana. Uf. Las empresas que actualmente interrumpen tu navegación en Instagram o Facebook pueden usar las herramientas de inteligencia artificial de Meta para modificar anuncios existentes, pero pronto Meta va a permitir que los anunciantes, probablemente aquellos con presupuestos más reducidos, usen inteligencia artificial para generar toda una campaña publicitaria simplemente proporcionando una imagen de su producto. ¡Wow! Ok. Meta también planea ofrecer personalización en tiempo real basada en geolocalización, de manera que los usuarios en un entorno urbano verían el producto en calles de la ciudad, mientras que otros en un entorno como la Tierra Media, por decir, lo verían en la en el Shire, ¿no? En la comarca. Estos son pues ejemplos teóricos. Ay. Zuckerberg ve los anuncios impulsados por inteligencia artificial como el futuro de Meta. Bien. Los ingresos por publicidad representaron el 97% de los ingresos totales de Meta en 2024. Y ese dinero se está reinvirtiendo en chips de inteligencia artificial, centros de datos y entrenamiento para los modelos de inteligencia artificial que presumiblemente están aprendiendo sobre marketing mientras lees esto. Conectan esto a la tecnología esta de video de Google de la semana pasada o de hace un par de semanas y tienes tú, por ejemplo, la desaparición del influencer como creador de contenido para marcas. Claro, ya. Chao. Ya puedes tú mandar a ser tu propio influencer. No necesitas pagarle a alguien. Ahí. Para que te promocione. Y ahora no vas a necesitar agencia. Ni campaña. No vamos a necesitar nada, nada, a nadie, nunca. Vamos a vivir en la cosas sociedad, que se están aislados. Cosas que se están acabando. O que le están haciendo la guerra. Aunque yo pensaba que lo del influencer era nuevo y que iba a durar un poco más. Si sigue así, tal vez es probable que no. Aunque, ya puedes tú hacer tu propio influencer y ponerlo a caminar por Coachella con tu camiseta que estás vendiendo. Increíble. Ahora, puede mutar el ser influencer, no ser un influencer que venda algo. Imposible. Todos venden. Es imposible. El influencer. Ahí el tema. De eso viven, en realidad. Claro. Ahí lo que yo creo es lo que tú decías temprano en la mañana. Creo que el influencer va a tener que vender algo propio. Okay. Y tienen que ser lo suficiente. Además, súmale eso, tener que crear algo propio. Claro, porque si no, es que se vuelve muy las complicado. Marcas no te van a necesitar. ¿Para qué? Si el rock no te necesita, decía la canción. And it's true. Bueno, ahora, de todas maneras, ejecutivos de publicidad que hablaron con el portal digital The Verge el mes pasado expresaron escepticismo sobre los resultados prometidos por Zuckerberg respecto al ecosistema publicitario cerrado de Meta. Uno de ellos dijo sin rodeos que ningún cliente confiará en lo que ellos entregan, ya que básicamente están calificando su propia tarea y no se trata solamente de resentimiento, porque una potencial demanda colectiva de $7,000 millones que acusa a Meta de inflar en un 400% sus cifras de alcance publicitario fue autorizada para avanzar por la Corte Suprema. Esta es la segunda en 10 años. Ese es otro tema, ¿no? Los números que vemos en redes sociales, o sea, por más que las agencias estén comprando esa vaina, son mucho humo. Sí. Mucho humo. que millones de yo no sé qué, que los views. Y uno que... celebrando el humo. Pues no, igual la publicidad siempre ha sido mucho venta de eso, ¿no? Sí, pero, claro. Pero de todas maneras, Meta sí se ha aprovechado mucho de esa posición dominante del mercado publicitario. Claro. Para quedarse con la torta más grande. Pues sí, es que el 97% de los ingresos totales de Meta es de publicidad. Pues es que si los influencers están millonarios. Imagínate. Verdaderamente. Sí. Meta tiene que ser millonario. O sea. Bueno, pues a pesar del avance aparentemente inevitable de la inteligencia artificial en el mundo de la publicidad, algunas grandes marcas siguen siendo reticentes a ceder más control a Meta y expresan preocupación por la calidad de las imágenes y videos que esta tecnología puede producir. No obstante, la visión de futuro de Zuckerberg hizo que las acciones de gigantes publicitarios como WPP, Omnicom e Interpublic cayeran ayer. Claro. Claro. Imagínate esa vaina, estos manes diciendo, bueno, ahora usted puede hacer su aviso publicitario usted mandando mismo la fotico, y le hacemos el copy, le creamos el modelo, la modelo, la persona, y de hecho uno ya ve eso pasando, por ejemplo, en tiendas de ropa, de sacos, mucho, que ya aparece el modelito y es un modelito de inteligencia artificial. Y hace rato, así como 2 años ya, una cuenta que yo seguía de hoodies ya los maneja solamente con eso. Claro. Y a mí. Ay, no, pero es que cada vez veo más huecos en el empleo de los seres humanos. Sí, es terrible, yo solo le tengo pánico. ¿Sí? Que se queden sin trabajo las personas, sí. Porque, ¿cómo comen? Pero yo... La plata para pagar, hoy es día de pagos. La administración, la luz. Sí, tengo que pagar todo. No, pero yo creo que es un poco también lo que decían los alarmistas a comienzos de los años 20, el siglo pasado. No, de los trabajos, cuando el caballo, claro, y salió el carro. Tú vas y miras a los medios de comunicación hace 100 años, en 2025, diciendo el carro es un desastre, es el enemigo de la sociedad, la gente se va a quedar sin trabajo, ¿cómo van a vivir? Pero mira, los caballos. Y, aplicaciones. Y pues, ahora viven más del carro. Claro. Más personas. Bueno, pues ahí está. Gran canción. El futuro de la publicidad. Son las mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es: ¿a cuál famoso le cree? En arroba la X más música estamos leyéndolos. En TikTok estamos al aire desde las 8. Somos la X más música en TikTok. 50,000 usuarios and counting. Aquí está Noel Gallagher con The Death of You and Me. Come into my world de Kylie Minogue. En Muebles Tugo, compra hoy y empieza a pagar en 60 días con cuota fácil. Visítanos, aplican términos y condiciones. Bueno, mundialito. Ha llegado el momento. Tenemos un nuevo mundialito que me apasiona y que vamos a tener que verle la cara a Cami, porque seguro Cami no va a conocer muchas de las. Sí, vean mi cara, que yo ya vi las películas y me hablan en chino. ¿De qué es el mundialito y qué es el mundialito para quienes de pronto están oyendo y dicen de qué están hablando? El mundialito es un enfrentamiento que organizamos en la emisora. Ajá. Cada cierto tiempo, en el que los usuarios votan, los oyentes votan por su favorito y al final se va a coronar un campeón. La vez pasada lo hicimos con la mejor canción de todos los tiempos, que ganó Bohemian Rhapsody. Sí, no volvemos a hacer ese mundialito porque, mentiras, cada año lo vamos a volver a hacer. Para que siga ganando Bohemian Rhapsody, ya no la pongamos. Ahí ya sería interesante. Ya sabemos que la ganadora, podemos hacerlo por año. Ya fue la ganadora del 2024. Entonces, la vamos a dejar afuera. ¿Qué tal? Exacto. Diana? ¿Y el mundialito ahora es cuál? ¿Cuál es la mejor serie de acción de los 80? Oh, wow. De los 80. Que vi televisión como una esponja. Todo era así. ¿Se fue la luz o estoy sintiendo sombras atrás mío? ¿Cuál fue la mejor serie de televisión de los años 80? En nuestra cuenta oficial de Instagram. Exacto. Entonces ahí, como los mundiales, vamos a tener unos primeros enfrentamientos de los cuales irán ganando. Las votaciones se van a hacer a través de las historias de Instagram. Para que voten. ¿Y ya hay algo? Ya hay. Sí. Entonces, arrancamos este mundial con... Y tienen que votar ustedes, así no sepas qué es. Sí, claro. Yo voy a votar. Alejandro, ¿cuál es la mejor serie de acción de los 80? A. Los Magníficos. B. Lobo del Aire. ¿Por yo voto los votas? Magníficos, porque no sé qué es el Lobo del Aire. Era un helicóptero. Vincent. Mira. Sí. Y entraba como en un volcán y se metía y ahí era donde. Y él, entonces él obviamente salía a pelear por los débiles. ¿Tú votarías por el Lobo del Aire? Yo voté ya por el Lobo del Aire. Alejandro, ¿por quién vota? ¿Entre los Magníficos y Lobo del Aire? Los Magníficos. No, pues obviamente votaría por los Magníficos. Este es así. Lobo del Aire. Oh, wow. Sí, suena pura serie de los 80. Uy, amaba. Y ahí empezaban a salir los créditos como en esta letra toda wash, futurista. Yo era muy feliz, yo vivía enamorada de Vincent. Bueno, es imposible que pierdan los Magníficos. Es imposible, ¿no? Ellos van a ganar. ¿Sí? Además me acuerdo que el horario era los sábados en la tarde. Y era un grupo de mercenarios. Que claro. También todo el mundo buscaba ayudar al débil. Claro, así empezaba. Justicieros. Yo fui muy feliz. Ah, qué belleza, los Magníficos. Está bello. Entonces a votar, amigos, a votar. Pero bueno, ¿y esa es la primera votación? Sí, señor, sí. Ya está en nuestras historias. Damn. De ahí va a salir el que se enfrentará más adelante a los que vayan quedando de los diferentes enfrentamientos que no solamente van a estar en mañanas, también va a estar en Sound City, vamos a tener para el fin de semana, para que estén pendientes de nuestras historias. Este primero ya está ahí para que voten. Mundialito entonces en la X103.9 FM y aquí está lo nuevo de Lorde, se llama What Was That? This feeling is faithless en la X103.9. Cuide su motor con el nuevo aceite semisintético de Acedelco, que tiene mayor resistencia a temperaturas extremas, más durabilidad y menor evaporación. Su motor se lo agradecerá. Acedelco, líder en baterías, lubricantes y autopartes en Colombia. Acedelco, la confianza comienza aquí. Visítanos en Expo Partes. Están 214, nivel 1, pabellón 6, o conoce más en acedelco.com. Este fin de semana estuvo James Blunt celebrando el aniversario de esta canción de You're Beautiful. 20 años, ¿no? ¿Y ya? Increíble. Sí, él decidió hacer un video desde su casa. Mojadito él. Sí. No, pero ahí él estaba seco. Ah, bueno. Y decidió decir, agradecerle a todo el mundo por esta canción que le permitió comprar su casa en Ibiza, que él nunca se imaginó que esta canción la gente la pusiera en los matrimonios o se la dedicara a alguien. Él dice, increíble que una canción de un acosador mientras estaba en sustancias, en un tren, se volviera tan importante para la música. Viste, es que la dedicaron como si fuera un símbolo de amor y es realmente un acosador, es un poco como Joy de esa, no, como la de Depeche Mode. La de Police. La de Police, la de perdón. Police. Yo acá... Every Breath You Take. Exacto. Es el Every Breath You Take de los millennials. You're beautiful, it's true. Literal, sí es. I saw your face. Y ahora no sabiendo eso, ya la van a ver. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do. And I don't know what to do. Cause I'll never be with you. Cause I'll never be with you. Mm-mm. O sea, ya está, él va en el Transmilenio mirándole en Estación Aguas. Ahí la ve caminando. En la Estación de Aguas. Por Colombo, el Colombo. Ya sé, sí, ella sale de clase de inglés con el novio. La ve caminando yendo a la Cinemateca. Y aquí confiesa. She could see from my face that I was fucking high. Sí. Bazuquero del centro. Mira, tan romántico que es. En el Transmilenio. Ay, bueno, no, ya no. ¿Viste? Es real. No hay nada que... Miren, no voy a abrir comillas. Él dice, todo el mundo se está burlando, además. Entonces él abre comillas y dice, todo el mundo dice, es tan romántico, quiero You're Beautiful en la canción de mi boda. Y él dice, esta gente está jodida. Y luego vuelve otra vez a su tono irónico. Y dice, Mira, ¿quién hubiera pensado que una canción sobre estar drogado y acosar a la novia de otro tendría tanta repercusión? Gracias a ella compré mi casa en Ibiza. Me encanta, me encanta. Mira, y uno así, ¿qué? Honesto. Lo que pasa es que también el video, como él está así en un primer plano, como sintiéndolo, ¿no? Entonces, no parece que estuviera enamorado. Enamorado, diciendo, hey, me enamoré de una pelada que viene el tren, ¿no? Y uno dice, ay, a mí me ha pasado. Pero uno no se pone a ver todo lo que él dice. El contexto. El contexto. ¿Fue? Sí, yo no, siempre pensé que... Por favor. Yo siempre pensé que era una canción bonita. Es que suena lindo, es que además está bien hecha. No, y el momento en que sale la voz de él. ¿Esto fue banda sonora de algo? Seguro, metieron algún chick flick. Seguramente. ¿Seguro? Ahora pasaron 20 años para que yo me diera cuenta de esto. ¿Ah, sí? Todos, yo no sabía, yo también pensé. Hay gente que en ese momento debe estar diciendo, ¿qué? ¿Yo la dediqué? Sí, yo bailé, yo me casé en con la eso. Boda con... La puse en violín. En mi boda. No, qué fuerte. Pues hombre, ha habido otras épocas. Peores, hemos dedicado peores. Hemos dedicado peores. Sí, es cierto. Y sí. Acá estamos. Aquí. Hay salud, que es lo importante. Aquí está Noah Kahan con Stick Season. As you promised me that I was more than all the... Alex Warren con Ordinary en las mañanas de la X103.9 FM. Hablemos de podcasts. Sí, Marc Maron ha anunciado que su podcast, después de 16 años, llega al final. Se cansó, Mr. Maron. Se cansó, dijo que ya era momento de hacer cosas nuevas. Y así tal cual hemos estado haciendo esto durante 16 años y hemos decidido que hemos tenido una gran carrera. El comediante explicó que él y su productor, Brendan McDonald, estaban cansados y quemados por lanzar nuevos programas dos veces por semana. Desde que empezaron. Mírame este nivel de producción, obviamente. ¿Viste los números? Todo lo que tiene que ver con la ejecución. Los números son bellísimos. Pero ya, igual dice que él no quiere decir que se retira de, que es posible que haga otras cosas, pero ya otro tipo que va a tomar un tiempo para. Arrancó en el 2009, desde entonces ha grabado más de 1600 episodios con entrevistas, con una amplia gama de invitados, desde el presidente Barack Obama hasta Robin Williams. Es el responsable de que hoy en día se hable de podcast. Claro, 16 años. Porque si... Marc Maron no hubiera tenido en el garaje de la casa a Barack Obama en un podcast, no estaríamos hablando de podcast. Exactamente. O sea, la primera vez que se habló de podcast fue cuando Barack Obama visitó a Marc Maron en su WTF Pod. Así se llama su podcast. Me encantaba y es la razón por la cual yo empecé a hacer podcasts. ¿Sí? Sí, fue por ahí. Marc Maron fue el que me inspiró a hacer podcast. Me inspiré en Maron cuando lo oí conversando con Maynard James Keenan de Tool. ¿Hace cuánto fue eso? Hace mucho tiempo. Estaba en Argentina yo visitando los estudios de Vorterix. Ok. Iba a entrevistar a Molotov y a DMC, de Run DMC. Y recuerdo que en esa época... apenas había empezado a oírlo y escuché la entrevista que le hizo a Maynard. Muy buena entrevista. Ya ahí dije, si este señor puede hacer podcast, yo también puedo hacer podcast. ¿De cuánto más o menos eran sus entrevistas? Dependía mucho. Por ejemplo, no había en la entrevista, le hizo una entrevista a Louis C.K. Muy famosa porque él odiaba a Louis C.K. Y lo invitó. Lo detestaba porque... claro. Amo. Sí. ¿Tú podrías hacer un podcast con alguien que odies? He hecho podcast con gente que me odia. ¿Y cómo se han portado contigo? Como se portan las personas que lo odian a uno. Como se porta la gente que lo odia a uno cuando lo tienen enfrente. Bien. Hipócritamente. Queridísimos. Claro. Hermano, bien. Yo te lo admiro. Mario mucho. Galeano, del Frente Cumbiero, que me detesta. Lo entrevisté. Adorado. Lo traje aquí porque se la pasaba diciendo un montón de pendejadas en redes. Todavía las dice. ¿Todavía? Claro, ay, todavía. Lo que pasa es que... hay que superar y soltar, chicos. Y otros personajillos. Entre Un poquito más famosos. Ok. No digamos nada. No digamos ¿Ya? ¿Ya nada. ¿Ya fue suficiente? Pero sí, Maron fue quien me... ¿Te inspiró? Inspiró para hacer podcast. Me gustaba porque al principio, recuerdo mucho que... cuando empecé a hacer el podcast, lo hice muy a imagen y semejanza de lo que hacía Maron en el WTF, claro. Porque los primeros 20 minutos del podcast de Maron eran él haciendo catarsis de todo lo que le había pasado. Era como una especie de terapia. Entonces se quejaba, alegaba. Era como monólogo. Sí. Ah, ya amo. Hacía para un monólogo. Sí. Sí. Y hacía 20 minutos donde se desquitaba, a veces leía correspondencias y les echaba la madre a los que le escribían. Y ya después acababa la entrevista. A veces eran entrevistas de una hora y media, 3 horas. ¡Wow! Charlas muy chéveres. En ese momento...